Nota de producción. El original en tinta carece de índice. Para esta versión sonora se ha implementado uno con los epígrafes que estructuran el texto. Las posibilidades de navegación por niveles son más amplias que las que se detallan en el índice. Fin de nota de producción.